buscaré su gracia, buscaré su paz, buscaré su gracia, buscaré su paz, porque en este mundo tú no la encontrarás, porque en este mundo tú no la encontrarás. Vida, él te ofrece amor, él te ofrece vida, él te ofrece amor, porque en este mundo solo hay dolor, porque en este mundo solo hay dolor. Anda joven,